entrega una causa país. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Y vamos a comenzar el programa ya con la cantante Adele. Pues esta mujer no requiere una mayor presentación. Adele Laurie Blue Atkins nació en Londres y pues es cantante, compositora, instrumentalista. Ya llegó hasta la música de James Bond. Y la canción Million Years Ago la grabó para su tercer trabajo, 25, en el 2015. Escrita por ella y por Greg Kernstein, con producción posterior de dos músicos adicionales, pues es sobre la fama y cómo afecta la fama a ella y lo que la rodea. En Adele de BBC en 2015, ella se refiere a la canción como una historia que tuve en Brockwell Park, que es un parque en el sur de Londres donde vivía, donde pasé mi juventud. Es una canción acústica acompañada solo por guitarra. Million Years Ago recibió grandes críticas buenas y algunas personas compararon esto con la música de Madonna. La canción fue éxito en Australia, Bélgica, Estados Unidos, etc. Y esa canción la pusimos por primera vez por estos lados. A Million Years Ago, Adele. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bear my soul. The streets where I grew up and found my feet, they can't look me in the eye, it's like they're scared of me. I try to think of things to say, like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day. Es para Matt Bianco, que es una banda formada en 1983, pionera en la fusión del pop, del jazz, de los ritmos latinos, popular en toda Europa a mediados de los 80s. Originalmente formados como Bronze hasta el 83, cuando aparecieron cuatro personajes: Mark Riley, Danny White, Kito Ponciono y Basia Tzetzelewska, una mujer polaca que entró y era la pareja de Danny White. Bajo el nombre de Matt Bianco, se lanzaron con el tema Whose Side Are You On, de 1984. Se han publicado muchos trabajos de ellos hoy en día. Se consiguen estos trabajos en Japón. Ni siquiera es fácil conseguirlos en Gran Bretaña. Y hace unos años se unieron para grabar una muestra con la banda holandesa New Cool Collective y el cantante y líder de Matt Bianco, Mark Riley. E hicieron todos esos trabajos importantes de su carrera. Ya Basia es solista, ya no trabaja con ellos, ya tienen otra cantante, pero esta es una buena recomendación. Con el New Cool Collective, Matt Bianco, Mark Riley, y esta nueva versión de su clásico de Matt Bianco, Don't Blame It on That Girl. That girl in this world. turno es para los Arctic Monkeys, banda británica de rock formada en Sheffield, Reino Unido. El grupo compuesto por Alex Turner, Jimmy Cook, Matt Helders y Nick O'Malley. Su primer trabajo, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, del 2007 fue el mejor álbum británico. Y lo último, después de casi 5 años en silencio, The Arctic Monkeys, se llama Tranquility Base Hotel and Casino. Su lanzamiento fue anunciado el 5 de abril del 18 a través de un corto video dirigido por Ben Chappell que muestra el arte de la portada en numerosos sonidos especiales. 11 de mayo se lanzó y pues se embarcaron en una gira en Hollywood, California y llevaron su sonido a todos los lugares del mundo, incluyendo el Mad Cult Festival de Madrid el 13 de julio. Los dejo con la banda de Arctic Monkeys y esto que se llama Star Treatment. From any half-useful imaginary highway, I'm a big name in deep space. Ask your mates, but golden boy's in bad shape. I found out the hard way that here ain't no place for dolls like you and me. Everybody's on a barge floating down the endless stream of great TV. 1984, 2019. Maybe I was a little too wild in the 70s. Rocket ship Greeks down the cracks of my knuckles. Karate bandana, warp speed cheek, hair down to there. Impressive mustache, love came in a bottle with a twist of cap. Let's all have a swig and do a hot lap. So who you gonna call? Tonight, oh no, it's just the light forever to get to your eyes. I just wanted to be one of those ghosts you thought that you could forget, and then I haunt you via the rear view mirror on a long drive from the back seat. But it's alright, cause you love me and you recognize that it ain't how it should be. Your eyes are heavy and the weather's getting ugly, so pull over, I know the place. Don't you know an apparition is a cheap day? What exactly is it you've been drinking these days? Jukebox in the corner, long hot summer. You got a film upon the wall, and it's dark enough to dance. What do you mean you've never seen Blade Runner? Or maybe I was a little too wild in the 70s. Back down to earth with a lounge singer shimmer. Elevator down to my make-believe residency. From the honeymoon suite, 2 shows a day, 4 nights a week. Easy money. to your eyes. And as we gaze skyward, ain't any time early. It's the start treatment. Yeah, as we gaze skyward. Los Arctic Monkeys con su último trabajo. Un trabajo que se llama Tranquility Base Hotel and Casino. Y vamos con el disco de Saturday Night Fever. La película no les voy a contar, con John Travolta, bailarín de disco, etcétera, etcétera. Les cuento un poco más del trabajo. Esto fue producido por los Bee Gees y ellos grabaron las 6 canciones principales. Llegaron a vender 45 millones de copias de esta banda sonora, convirtiéndose en uno de los éxitos más grandes de toda la historia. La banda sonora, yo creo que hizo a la película, no la película, la banda sonora. Y bueno, abarcaron la escena musical los Bee Gees mucho tiempo. Llegaron a vender 120 millones de discos los Bee Gees. Y solo como dato curioso, Barry mató a sus 3 hermanos, a Andy Gibb, a Maurice Gibb y a Robin Gibb, y se quedó con los 120 millones de discos y la plata que le siguen dando. Barry es muy ególatra, nunca se les olvide, y fue liquidando a sus hermanitos lentamente. ¿Correcto o no, Orlando? Eso parece. Se quedó solo. Al chiquito se murió. Robin, frito. Y Maurice quedó él solo, sacó un disco como solista y quedó solo en el mundo. Lo compró él y los hijos de los hermanos, yo creo. Listo. Divide y reinarás, pero los dividió toditos. Pero yo no quiero poner a Billy, yo quiero poner el sonido de Filadelfia, que fue uno de los momentos más importantes del disco. A ese sonido pertenecieron My Ferdinand Whitehead, Harold Melvin and the Blue Notes, The Three Degrees, y todo este combo de músicos que hicieron maravillas. Y voy a presentarles entonces a una banda instrumental, MFSB. Éramos un poquito folclóricos en la época del disco. Mother, Father, Sister and Brother. Y el tema KG. Ese disco hay que tenerlo en cualquier colección. Es que aparte de eso, tiene música de David Shire, de Kool and the Gang, de los Bee Gees, de Tavares, de Walter Murphy, del super percusionista Ralph McDonald, jamaiquino, etc. El turno es para un grupo inglés, un dúo, que sacó música maravillosa en los 90s y en el año 2000. Ellos iniciaron su carrera en 1993, Tunde Boyeu y Paul Tucker, y en el 95 su álbum debut fue Ocean Drive. Este trabajo, Ocean Drive, del grupo británico, fue publicado por Polydor en 1996 y tuvo un tema en los primeros lugares, Lifted, y tres en el top 20, Ocean Drive, Goodbye Heartbreak y Loving Every Minute. En 2010 el dúo anunció que volvería a unirse y realizaría una gira en Estados Unidos en febrero y marzo del 2011, y el 17 de enero, durante una entrevista, los dos declararon que durante este tiempo habían mantenido un contacto, pero sin confirmar la publicación de su próximo disco. Yo creo que ellos ya se separaron del todo del trabajo Ocean Drive, esta belleza que dice Loving Every Minute. Quit after all this time. Tremenda agrupación, Lighthouse Family. Esta es una presentación de Jaime Sánchez Cristo. John Pizzarelli, cantante y guitarrista americano, me encanta. Precisamente este disco tuve la oportunidad de verlo. Lo presentó, pero cometió un error fundamental. Poner a la hija y a la señora a cantar en el concierto. Eso puede acabar con la vida de un artista. Él es extraordinario. Es uno de esos guitarristas maravillosos del jazz. Y este trabajo se lo dedicó a Antonio Carlos Jobim. Es el disco Sinatra and Jobim que cumplió 50 años de haber sido lanzado. Y ese es el homenaje que le hace. Pero curiosamente hay una canción que no hace parte de ese trabajo de Jobim, porque en esa época no se había escrito. El guitarrista John Pizzarelli es hijo de otro gran guitarrista que vi tocando jazz a los 92 años en el Coca-Cola Club, el Dizzy's en Nueva York. Y el viejo todavía toca 95 y sale el viejito sin problema. Y toda la familia es de músicos. El viejito se llama Bucky Pizzarelli. Es una familia italiana clásica. Y esta canción es muy linda. Se la escribió Michael Franks, Antonio Carlos Jobim, quien cuando se murió Jobim le escribió otra canción aún más linda que se llamó Abandoned Garden, porque a él le dio muy duro la partida de Jobim. Franks es uno de los mejores vocalistas de jazz en la historia de Estados Unidos. Con John Pizzarelli, Antonio's Song para Tom Jobim. In La Califusa, most of my hope was gone. Antonio Samba led me to the Amazon. Sing a song forgotten for so long, and let the music flow like light into the rainbow. We know the dance we had, we still have the chance to break these chains and flow like light into. Dangerous es el octavo álbum de estudio del cantante americano Michael Jackson, publicado el 26 de noviembre de 1991. Si me permiten, no les voy a contar quién fue Michael Jackson, ¿está bien? Sobra. Es el primer trabajo después del reinado de Quincy Jones como productor de Michael Jackson. Él le hizo Off the Wall, le hizo Thriller y Bad. Nada mal, viejo Quincy. Que siempre, el interés de Quincy siempre fue por la melodía. Y en este trabajo Michael se fue por el ritmo. De ahí los potentes sonidos que oímos en Dangerous, con la colaboración de Teddy Riley, Heavy D, Bill Bottrell y Bruce Sweden. Disco con material inédito, y pues que también le fue muy bien. Canciones como Black or White, Remember the Time, Jam, Will You Be There, de la película Free Willy y Who Is It. Solo vendió 40 millones de copias de este disco, lo que lo convierte en uno de los más vendidos de la historia. Es considerado el álbum más personal del cantante, el más creativo, y tiene todo este vaivén de la música, ese biorritmo. Y yo escogí una canción muy linda, que él escribió a un joven que se fue muy rápido, como las mariposas se van en el cielo. Así murió este muchacho de SIDA, y él escribió esto que dice: Gone too soon. Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Like a rainbow fading in the twinkling of an eye, gone too soon. Shining, sparkling, and splendidly bright, here one day, gone one night. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon, sandy beach. just beyond your reach. Gone too soon. Born to amuse, to inspire, to delight. In one day, gone one night. Like a sunset dying with the rising of the moon. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Jaime Sánchez Cristo les habla todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. Gone too soon, me voy demasiado rápido. Y el sonido de Michael Jackson. El turno para Chet Mami. Chet Mami es increíblemente polifacético. Mohamed Khalifati. Este señor nació en Argelia y es maravilloso en 1966. Nació en Grava al-Hawet, localizado 170 kilómetros de Orán. La ciudad de Saida es una de las más altas de el suroeste de Argelia. Y fue en 1985 que Mami llegó a París. Estaba en el servicio militar por 2 días. Fue entrenador de las bases armadas y después en el 89 regresó al Olimpia de París. Hizo giras por Estados Unidos, por Holanda, por Alemania, por Suiza, por España, por Inglaterra. La música de Mamis es una mezcla mediterránea con turca, flamenco, griega y latina. Su voz tiene acentos andaluces y fue reconocido alguna vez en un concierto por Sting, quien le dijo, venga campeón, venga y me acompaña. E hizo parte del dúo en el trabajo Brand New Day de 1999, Desert Rose. Acá se los traigo en vivo desde el Congrès, un teatro maravilloso en París, en el 2004 y su versión en vivo de Desert Rose, Chet Mami. هذي مدية طويلة وين الحوس أنا وعدو وعدو بزغيتي وين الحوس أنا وعدو وعدو بزغيتي وين الحوس أنا وين الحوس انا وحده وعدو وبزوجتي La carrera musical de Robbie Williams inició con el grupo Take That, que tuvo fundación en 1990. Con 8 número 1 en listas de singles más vendidos, creó un importante número de seguidoras, especialmente adolescentes. Provocó una sucesión de bandas similares. Este grupo Take That fue muy famoso, con Gary Barlow, que después se volvió solista, Howard Donald, Mark Owen y Jason Orange. Williams ha pasado por una gran cantidad de estilos. En Take That se sumergió en una vida rara, polémica adicción a drogas y alcohol, aspecto deteriorado pero como solista, después lo hizo supremamente bien. Muchos trabajos y este, de la banda sonora del diario de Bridget Jones, Not of This Earth, la voz de Robbie Williams. I know I make you proud. done your crying now. She's not a loser. Not a loser. She came walking down my lane. I've learned to laugh again, like a moth to a flame. Not a loser. Not surprised we're unashamed. Gonna have to change her name. They will know that we're the same. She's got a visor. A song to sing, so you know at your word. Better get used to this smile. Not a visitor. You change places with the sun. I know that you're the one. I love what we've become. Not a visitor. I wear you like a shroud. And you're crying now. Y así llegamos al final de esta presentación de las canciones que a mí más me gustan. Consola de sonido, Edilberto Aponte. En la espiritualidad, Orlando Rivera. No tanto. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo, las canciones que a mí más me gustan, homenaje a Otto Greifenstein. Y despedimos con un trío brasileiro y una canción maravillosa que hizo João Bosco, que se llamaba Incompatibilidad de Genios, y que comienza diciéndole: doctor, jugaba el flamenco y mi mujer no me dejaba escuchar. Llegó a molestar, a planchar y me quiero separar. Esa es la historia de la canción con este trío Mafúa del trabajo Café Cleopatra. We'll be right back. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. Oigan, les tengo el plan para después del almuercito. ¿Qué tal si nos vamos mañana a tardear juntos? ¡Ah! Yo sé que les suena la idea. El plan Tardeada arranca con Teresa a las 2:30. La malvada Teresa, ella es muy mala, pero la novela es muy buena. Después seguiríamos con Cuando me enamoro a las 3:30. Acá, a falta de una mala, hay dos. Pero también una buena. Una muy, muy buena. Y para rematar, pues la favorita de todos, La Rosa de Guadalupe, a las 4:30. Si ven, tardear es mejor en nuestras tardes, con nuestra tele. ¿Eres exigente con tu música y estás cansado de escuchar lo mismo? www.superestacion.fm. Te sorprende con más música que nadie. www.superestacion.fm. La evolución de la radio. Una vez más. www.superestacion.fm. La evolución de la radio. Para por un segundo. Mira a tu alrededor. Observa la gente que va a tu lado. ¿Te has preguntado cómo será su vida? No es fácil saber lo que viven los otros. Pero la vida es un asunto de respeto. Y por más que cada uno viva su propia realidad, al ponernos en sus zapatos, comprenderemos que al final somos un país donde todos nos debemos respetar. Eso es tomarse la vida. Postobón, tómate la vida. Lo perdí todo cuando creía tener la vida perfecta. Y ahora que llegaste a mi puerta, me doy cuenta que eres lo más importante que me ha podido pasar. Que ser padre me da otra oportunidad. La oportunidad para quererte. Para quererte. La historia que sigue enamorando a las familias colombianas en nuestras noches. Lunes a viernes a las 9. Canal RCN, nuestra tele. Si no alcanzas a llegar a casa a ver tu programa favorito, no te afanes, porque Canal RCN, nuestra tele, está en digital. Así es, todo tu contenido preferido cuando lo quieras y donde lo quieras, porque el entretenimiento ahora es infinito. Ingresa a canalrcn.com y también descarga la app Canal RCN.